Si te enganchaste recién a La Retaguardia, tengo una idea, repetimos que del 19 al 24 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras partes del país se estará llevando a cabo la 16ª muestra de cine documental de la Asociación de Documentalistas de Argentina, DOCA. Y para que nos explique mejor de qué se trata y podemos hablar también de otras cuestiones, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, recibimos a Fernando Kritschmar. Él es cineasta, documentalista y guionista. Búsquenlo, es realmente muy importante su trabajo documental aquí en la Argentina y también algunas cuestiones en el exterior. Así que te saluda Nico Rosales, Fernando, y también Graciela Caraballo. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, che. Acá preparando los últimos detalles de la función de prensa que tenemos el viernes y, bueno, de todo lo que es la programación y el trabajo hacia bien. La muestra DOCA, que es nuestra 16 muestra, que, bueno, siempre tratamos de sacarla todos los años y, bueno, como bien vos dijiste, el año pasado fue un año muy complicado y, y bueno, este año logramos volver a sacarla, ¿no?, con mucho esfuerzo. ¿Y qué expectativas hay con esta 16ª muestra? Mira, nosotros en general el cine documental argentino siempre florece contracorriente, ¿no? Y es un poco lo que la expectativa que tenemos. Estamos seguros que vamos a meter mucha gente porque DOCA en general moviliza mucha gente y hay realmente en este momento mucha ansiedad por nuevos materiales que traten un poco de interpelar, ¿no?, a esta realidad tan dura que nos está atravesando, ¿no? Y bueno, justamente partimos, digamos, en la muestra de un homenaje a uno de los pioneros, ¿no?, del cine documental aquí en Argentina y en Latinoamérica, que es Fernando Birri. Vamos también hacia una película que se llama Elogio de la Rebelión, que produjimos junto con DOCA, que de alguna manera cuenta todo lo que fue el cine y la contrainformación, del cine documental y la contrainformación durante las luchas populares del periodo menemista, ¿no? Y claro, es muy interesante porque arrancan, digamos, de una situación bastante parecida a esta situación actual que tenemos, ¿no?, con la derecha ensoberbecida y todo eso, y cómo se fue armando en los 90 la resistencia a eso, que termina en el estallido del 2001, ¿no? Así que contamos un poco ese resurgimiento de todos los que fueron los colectivos del cine documental después de lo que fue la represión que terminó con Raimundo Gleiser y con muchos otros compañeros que armaron grupos en los 70, o sea, o con ellos físicamente o con sus grupos o con su obra. O sea, el que no terminó perseguido, muerto, encarcelado o en el exilio, fueron experiencias que fueron prácticamente desaparecidas, ¿no?, por los milicos, y fueron recuperadas justamente en esos 90 por todos estos grupos que de alguna manera aparecen reflejados en esa película. También se va a participar allí en una charla gente que hoy en día está haciendo registros de todo lo que son las luchas populares actuales. Ya con otros parámetros tecnológicos, ¿no?, que tiene que ver con el manejo de redes y todo esto que la derecha dio en llamar batalla cultural, copiándose sin pagar derechos de autor de una categoría de Fidel Castro, ¿no?, que sí, la expresó mucho en los años 80 y 90, pero bueno, ahora la retoman estos, así como se afanaron el nombre libertario de los anarquistas de los años 20. Bueno, evidentemente les cuesta mucho cualquier innovación, se afanan hasta ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es una batalla que creo que hay que darle pelea y bueno, mostrar un poco los antecedentes para también pensar la actualidad, ¿no? Un poco esa es la idea, por eso el título de la muestra es Encender la mecha, ¿no? Tiene que ver con... Hay una parte donde Fernando Birri, en el tráiler que pasamos, que es justamente la frase final, que Birri dice, el espectador que entra no puede ser el mismo que sale, ¿no? Lo cual está bueno eso. Tiene que ver con que las películas de alguna manera generen, digamos, ¿no?, algún trabajo intelectual en aquella persona que la está viendo y que está asistiendo a este hecho colectivo y social que es una proyección de cine, ¿no? Con la la sala oscura y compartiendo el lugar con otra gente, ¿no? Cosa que ahora con las plataformas y todo eso se ha ido perdiendo, y si bien nosotros le metemos mucho al laburo en internet y de plataformas y todo eso, este tipo de encuentros presenciales un poco como que le dan sentido a esta cosa original, ¿no? Del cine, que tiene que ver con ese ritual, pero que también tiene que ver con dar cuenta de lo social que es el hecho del cine, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Desde el aspecto de la producción, desde el aspecto de la relación con su público y del aspecto de lo que le pasa al público, ¿no? En una función cinematográfica, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta es la idea, ¿no? Que el que entra no salga siendo el mismo, lo cual es un poco ambicioso por parte de Birri, y capaz que a él le salió un poco mejor que a nosotros, pero un poco esa es la idea, ¿no? Como desde el cine, desde el arte, desde el trabajo con la realidad se puede hacer un aporte a lo que es la lucha por el cambio, por cambiar esta sociedad injusta, ¿no? Uh-huh. Por el cambio social y la justicia social. Uh-huh. Entonces, bueno, que está tan vapuleada en este momento que incluso el propio presidente dice que es una aberración. Entonces, un poco sería como establecer un discurso totalmente opuesto al que se está tratando de imponer desde el poder, ¿no? Y que, de hecho, puede conducir al país a callejones sin salida, y de hecho los está conduciendo. Así sí, que, bueno, sí. Un poco sería esto, ¿no? Un cine que está al servicio de incentivar y de pensar estas luchas. Claro. Si te enganchaste recién, Tengo una idea, Radio La Retaguardia, estamos charlando con Fernando Krichmar, cineasta, documentalista, guionista también, de la 16ª muestra del cine documental de DOCA. Graciela Carballo también te quiere hacer una pregunta, Fernando. Dale. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, ¿sabés que vos? Yo te escuchaba hablar y la verdad que no podemos negar que la situación del cine en general y del documental en particular es problemática en la Argentina. Pero yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, y pensaba en el homenaje a Fatma Hassouna en el Festival de Cannes, que con su celular hizo conocer en Occidente lo que estaba pasando en Palestina. Y pensaba que también en Netflix estuvo bastante vista una película documental de Petra Costa, Apocalipsis en los Trópicos, y me parece que el documental tiene un lugar muy importante para contar la historia de esta época. No sé qué pensás vos, y bueno, de hecho hay un foco en DOCA sobre Palestina, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, en general siempre el cine documental tuvo siempre esa vocación internacionalista, y esa vocación también de mostrar con más profundidad que lo muestra, por ejemplo, primero el dispositivo televisivo y actualmente lo que es el dispositivo de redes, ¿no? Que tiende, digamos, a lo fugaz, a lo que tiene alto impacto y no así, digamos, a generar una reflexión con un poco más de espesor de narrativo, ¿no? De posibilidad de profundización. Por eso yo hacía mucho hincapié en esto de la sala oscura y el ritual, ¿no? Que a veces no lo logramos viendo solitario una película desde un electrodoméstico al que podemos pausar para ir a hacernos un café, etcétera, y no se da esta sensación de meterse, ¿no? Dentro de un mundo que está, digamos, de alguna manera recortado con un espesor narrativo que te permite el dispositivo cinematográfico, ¿no? Así que sí, por supuesto que la causa palestina tiene su lugar, porque ahora, por ejemplo, estuvimos mostrando, preestrenando algunos de estos materiales en Europa, y todos los países en los que estuvimos siempre es un tema que está en primerísima preocupación, no solo de la gente que concurre a ver cine documental, sino con grandes movimientos de masa a favor de los palestinos y en contra de este genocidio que se está realizando así en Medio Oriente por el Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido siempre tuvimos mucha solidaridad con el pueblo palestino, hemos hecho un montón de muestras específicas sobre eso y no queríamos que estuviera ausente esto, como tampoco obviamente va a estar ausente los colectivos que en este momento firman las luchas de los jubilados en Argentina y toda la gente que está de alguna manera tratando de poner todos sus esfuerzos narrativos para contar esta realidad y tratar de incidir en ella, ¿no? Así que un poco, sí, la idea es combinar siempre lo nacional con lo internacional, así que también está el foco en Palestina, ¿no? Y se va a dar la raíz del olivo y algunas otras materiales que bueno, pueden encontrar así en la programación en locacine.ar, ¿no? Uh-huh. Fernando, contale a la audiencia los lugares donde se puede asistir a esta muestra y aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en otros lugares, en otra provincia, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, por ahora te puedo decir la de Buenos Aires, porque la de Tucumán todavía no cerramos todos los las sedes, pero por ahora va a ser aquí y va a ser en Tucumán y seguramente se va a reiterar en otras provincias porque DOCA tiene socios en casi todas las provincias, ¿no? Bien. Así que, en principio, aquí te digo la de Cava, que es la que tengo más clara en este momento, que es arranca el martes 19 de agosto en el Teatro Empire, con dos proyecciones muy interesantes y con músicos y un homenaje con performance, títeres y lectura de poemas en homenaje a Fernando Birri. Esto va a ser realmente un acontecimiento muy, muy, muy interesante y se van a proyectar así los pibes de la película de Pablo Ramaza y Birri Tácora, de Cataldi y Gámez, que es una cosa preciosa que se está haciendo en este momento. Y los pibes de la película es una cosa que hizo Pablo Ramaza 30 años después del Tire 10 y fue y entrevistó a los que eran chicos en el Tire 10 que corrían alrededor del tren pidiendo una moneda, decían Tire 10, Tire 10, y los fue a ver 30 años después, ¿no? A ver en qué se habían convertido, por eso se llama Los Pibes de la Película. Entonces está muy muy interesante cómo mezcla el Tire 10, que es tal vez una de las películas fundacionales del cine documental argentino y latinoamericano, de Fernando Birri, del 58, y él 30 años después va a buscar esos mismos pibes protagonistas y muestra realmente ese panorama. Es muy interesante, un corto de 28 minutos, luego está este work in progress de la Birri Tácora de 25 minutos, precioso realmente, que hay por ahora, pero que va a ser un largometraje interactivo y muy, muy, muy interesante, muy moderno. Y después va a haber también música y todo eso. Ese es el primer día en el Teatro Empire, ahí en Irigoyen, en 1934. Y luego ya pasamos al Gomón, el miércoles a las 20, vamos a Resistenza, historias del exilio argentino en Roma, una película de Mónica Simoncini y Omar Neri, los coautores con nosotros de Seré Millones y los autores de Las Gaviotas Blindadas. El miércoles 20 de agosto está Chagas, la Orquesta Invisible de Lucas Martelli, un viejo socio de DOCA que siempre pone, digamos, alguno de sus materiales, muy muy bueno, hizo en su momento varias películas muy interesantes sobre los payasos y toda la movida del clown. También está Danzo Batalla del colectivo Vaca Bonsai, que dura 32 minutos. Esto se va a hacer en el multiespacio del Victorial, que es en Piedras 720. Y el jueves 21 de agosto vamos a dar Elogio de la Rebelión, que es la que dirigimos con producción, dirección mía y producción de Cine Insurgente y de Barricada TV, que se va a dar el 21 de agosto a las 19 horas en el Gomón, ¿no? Bien. Y al otro día en el Gomón se da esta La Raíz del Olvido, que ahí está el eje de Palestina. El viernes 22 también en el Gomón se da Manuel Ugarte, Destino de un Continente, de Felipe Morlán y Piña. Y el viernes en el Museo del Hambre, que es en San Juan 2491, se da Por la Tierra, de Irene Kuten, y Ensenada 55, del compañero Hugo Kretzel. Y después está el 23 de agosto en el Gomón un cierre que va a ser una especie de broche de oro para recordar todo lo que fue aquellas luchas de los 90 y cómo se ligan a la actualidad, que es Norma también, de Natalia Vinelli y Alejandra Uso, con producción de Barricada TV y Cine Insurgente, que cuenta la historia de Norma Pla, un movimiento de jubilados que se armó alrededor de ella en la época de los 90 y su relación con los medios, así que está bastante relacionada con lo que también se cuenta en el Ojo de la Rebelión, ¿no? Bien, bien. Y después el sábado ya volvemos al Museo del Hambre. Bien. Con ¿De dónde tanta rebeldía? De Torrelas y Simoncini, también dos antiguas socias de Doca. Okay. ¿Y quién mató a las brujas? De Martinelli, que también es un socio salteño que siempre presenta algo muy interesante. Y por último cerramos en el Gomón también con una segunda función, porque sabemos que va a ir mucha gente ahí, entonces quisimos dejar dos funciones de Norma también, la película esta que cuenta la historia de Norma Pla, ¿no? Así bien. Que bueno, tenemos todo eso, las películas, la programación y las entradas anticipadas, porque el Inca ya no te da más el cine, hay que pagar por anticipado, así que claro. Lamentablemente va a haber una entrada mínima, pero va a haber, así que les pedimos que colaboren con eso. Uh-huh. Porque creo que vale menos que un café, pero es algo, digamos. Uh-huh. Y está tanto la programación como las entradas, las tienen en docacine.ar/programación, ¿no? Ahí se bien. Meten y está toda la info detallada película por película. Bien, por último, consultarte si estás trabajando en algún próximo documental propio y... En lo particular, entiendo que algunas cosas de este gobierno tienen algunas similitudes con la última dictadura cívico-militar y con también algunas cuestiones que pasaron durante los 90, principalmente en el menemismo. ¿Qué te llama la atención para dejar registro de esta dura realidad que nos está tocando vivir y si estás pensando en algún trabajo? Bueno, en principio, viste, esto siempre tiene distintas etapas, ¿no? Uh-huh. Esto está bien, la etapa donde vamos a estrenar, este va a ser el estreno del Ojo de la Rebelión y después va a haber que seguir con la difusión. Y estoy en la etapa de preproducción, ya final, ya con el proyecto puesto por escrito y algunas cosas que ya empezamos a registrar de una película que de alguna manera va a tratar esto que vos dijiste recién en el encabezamiento de la pregunta, que es... la situación del cine, porque es una película que se llama El Canto de Gallo, que uh-huh. cuenta la historia de mi bisabuelo, Mario Gallo, que fue el primer director de cine argentino, que dirigió en el 22 de mayo de 1909, la película La Revolución de Mayo, que fue la primera película con argumento. Uh-huh. Y entonces, extrañamente, al otro día, o sea, el día 23 de mayo, y en recuerdo de ese estreno, se celebra el Día del Cine Nacional, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que hemos encontrado materiales nuevos, bien. Por supuesto, por casualidad, porque el Estado argentino no está poniendo un mango hace 30 años en el tema de conservación, uh-huh. y con mucha gente del Museo del Cine, coleccionistas particulares, Fernando Peña y muchos académicos que estudian el cine mudo argentino, uh-huh. hacemos una mirada, ¿no?, de qué significa, ¿no?, esta desaprensión del Estado por lo que es el archivo de nuestra memoria audiovisual, y hacemos una mirada desde el presente a la figura de Mario Gallo y cómo se construyó, ¿no?, a mano y sin permiso, como dice la canción, uh-huh. el viejo cine argentino por inmigrantes que venían de situaciones muy muy complejas de Italia, ¿no? Y ahí, bueno, meto cierto paralelismo entre lo que hizo mi bisabuelo y lo que hemos hecho nosotros, y meto también toda la problemática de la migración y qué aporta la migración culturalmente a las distintas culturas, ¿no? En este momento uh-huh. que la ultraderecha ubica a los migrantes como blanco de sus diatribas, sus mentiras y sus falsedades, entonces bueno, también va a ser una reflexión sobre esta cuestión de la inmigración y la cultura. Entonces son temas antiguos, pero a la vez actuales y vigentes, claro. y bueno, que además el material que descubrimos, justamente encontramos muy de casualidad y en Italia, fue un material que a partir de que él hizo en 1910 y que a partir de este descubrimiento se convierte en el primer largometraje argentino, porque la otra era la primera película, pero era un corto de 10 minutos, ¿no? Y este va a ser también el primer largometraje, y ahí hay también una serie de puntualizaciones estéticas y ideológicas muy muy interesantes en relación a lo que es la historia oficial de nuestro cine, ¿no? Lo que se había podido conservar y que, de hecho, de alguna manera negaba o ignoraba este material nuevo que encontramos, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, va a ser muy interesante para los cinéfilos, pero eso también para aquellos que entienden la importancia de conservar, digamos, los materiales históricos de una cultura, y en este caso la cultura argentina, ¿no? Con toda la riqueza que eso implica y cómo, digamos, fue una construcción que tuvo que ver con aportes de todo el mundo, ¿no? Y en este caso el aporte de un inmigrante italiano que venía de la golpeadísima Apulia, que es allí en el sur de Italia, en el Taco de la Volta, que es donde nació mi bisabuelo, ¿no? Así que, bueno, por eso se llama El Canto de Gallo, porque se llamaba Mario Gallo, ¿no? Uh-huh. Nosotros agradecemos mucho tu intervención, y festejamos, digamos, la propuesta de DOCA de, por lo menos, hacernos pensar con el relato y el registro tan importante de diferentes problemáticas de la Argentina y del mundo. Así que, mientras tanto, te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la difusión y, bueno, los esperamos a ustedes y a los oyentes en el cine estos días del 19 al 24. Muchas gracias. Un abrazo. Pasó por Tengo una idea Fernando Krichmar, cineasta, documentalista y guionista, hablando de la 16ª muestra de cine documental de la Asociación de Documentalistas de Argentina, DOCA.